Argentina. Cuando tu pareja te cuenta que te fue infiel, te da bronca, te da celos, te da dolor, pero te da también la oportunidad de cuidarte y hacerse los dos el análisis de VIH-Sida. Las relaciones sexuales sin preservativo son la principal forma de transmisión del VIH-Sida. Tenés derecho a la información, tenés derecho a la honestidad. Un mensaje de AMARC Argentina. Igualdad de oportunidades para estudiantes con discapacidad visual. Ofrecemos materiales de estudio en soportes accesibles para estudiantes ciegos o con baja visión. Si es tu caso, ponete en contacto con la Red Mate en la Escuela de Ciencias de la Información en el siguiente mail: córdoba@redmate.org o en la página web www.redmate.org. Yeah. Sí, te gusta. Así se queda quieto. Y mira, mira, lo hay. Ay, ya, pobrecito, oye. ¿Dónde está el otro? Sí, es un mono, hombre mono, es un hombre mono. Sí. Ya. Muy, pero muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días también según la hora en la que nos estén escuchando. Ciego. Queremos darles una bienvenida a esto que es Viaje de Radio. Estamos iniciando una nueva jornada aquí en Radio Revés. Y bueno, vamos con un poquito de música y enseguida les contamos más de qué se trata el programa de hoy. Thank you. Y así, escuchando un poco de Varga Varga, de Chico Trujillo, vamos a contarles que estuvimos en esta semana acercándonos a LB2, una radio con la cual queremos expresar nuestra solidaridad. Y bueno, ya saben, hace 5 meses que no están cobrando los trabajadores de LB2. Y bueno, desde acá, desde Radio Revés, desde Viaje de Radio y desde las demás radios amigas que en las cuales participamos, Radio Zumba la Turba, allí en la Casa Caracol y junto con la Casa 1234, y también para la Curva de Sal Si Puedes, les mandamos para todos ellos un gran saludo. Thank you.

3, 4. Pena me dio no verte, sacarle la soga a la muerte sin piedad y sin razón. Han destrozado la ilusión de toda la gente que vive sola, atada a un cruel destino. Si no hay camino por recorrer, cerrar los ojos es perder. Y una vez más es así. Sigo creyendo el sueño, que los días no tienen dueño y que hay verdad y que hay amor. Cerrar los ojos es perder. Frío de la noche, no hay nombre para este dolor. Cielo de mis noches, que viva la revolución. Sacarle la soga a la muerte sin piedad y sin razón. Han destrozado la ilusión de toda la gente que vive sola, atada a un cruel destino. Si no hay camino por recorrer, cerrar los ojos es perder. Frío de noche, no hay nombre para este dolor. Cielo de mis noches, que viva la revolución. Bueno, gracias Gallegos por pasarnos esta linda música que nos ayuda a armonizarnos. Como ustedes saben, hoy es 11 del 11 del 2011. Y bueno, esta música que nos pasó el Gallego nos ha ayudado a mantenernos en armonía y encontrarnos a nosotros mismos. Buenas noches, Cine, ¿cómo estás? Hola, Pipi, ¿cómo está tu pierna? Bien, mi pierna está bien. Hoy es 11 del 11 del 2011, así que trato de tomar todo para bien, que todo sea positivo, porque estuve, bueno, mucha gente me habló de todo y me dijeron que había que tomarlo así. Así que bueno, me mordí un perro, pero igual estoy bien. Buenísimo. Bueno, la idea de pedirle ahí un poco de aire al Gallego, Juan dijo que traía información, ya que no la ha traído, yo voy a compartir la información que me llegó. Me dijiste que trajiste unos cuentitos, algo para contarnos. Sí, he estado leyendo algunas cosas y participando de un hermoso taller que duró 3 días. Un taller que dio Remo Leaño, que es un joven que ha recopilado coplas y está haciendo varios libros de su autoría, y músicos como Leda, como Verónica Condomí, como Paloma del Cerro están grabando sus coplas. Sí. ¿Y dónde se desarrolló? En el Centro Cultural de España, Córdoba. Ajá, ¿cuándo fue eso? Del miércoles a hoy viernes, hoy a las 11 y 11, del 11, del 11, del 11, estábamos no me todos digas. Ahí. Mira vos. Recibiendo buenas energías. Así y que sí. entre todas las cosas que hablamos, lo más interesante de este taller de copla y de varios materiales que me llegaron a la mano es hablar de cómo cada uno de nosotros aporta o no aporta a que todo ande bien, a que todo ande mal, a ser o no parte del embudo, a elegir la imprenta o las nubes de información, a hablar de minería a cielo abierto, a estar conscientes de cómo Google hace filtros de imágenes, de información, hablar del amor. Y bueno, para resumirlo, la militancia desde el amor, quiero compartir dos cosas. Una es alguna lectura de su libro Crack, que es el primero que él escribió, no como manual de manifiesto ni nada, sino como información que él necesitaba desechar. Muy bien, yo como para ubicarnos, sí. El título es Crack, ¿y a qué hace referencia? Porque viste que hay varias adaptaciones a la palabra. Sí, Crack hace referencia, digamos, a que no hay que destruir ni crear algo nuevo, sino que justamente hace un crack adentro de tu cabeza o adentro de tu corazón algunas cosas que estaban dormidas, ¿no? Claro. Entonces, como un quiebre. Un quiebre, sí, exactamente. Desde la copla precisamente lo hablamos como una necesidad de decir, de cantar desde la simpleza, que en versos simples puede haber mucho más. Puede haber una historia de un pueblo, puede haber una historia de estudiantes, de barrios, de mujeres, de niños, de hombres. Y qué sé yo, al azar, para elegir algún título de este libro, podemos leer algún fragmento de Crack. ¿Cómo no? Dice: no creo en el famoso click, no considero que haya tiempo para crear conciencia en los seres humanos. Somos demasiados, 7.000 millones. Como para iniciar una cruzada ideológica y o espiritual. Más bien el cambio se dará a la mano de un crack, ese mismo que económicamente ya está mostrando enormes grietas, que pondrá a gran parte de la población mundial ante la necesidad de ser sustentables. Por lo tanto, dejaré plasmadas ideas que son frutos de largas charlas con diversas personas, de la observación de la realidad y de una búsqueda personal. Tiene millones de cosas. Muy lindo, muy interesante. Sí. Comentando un poco más del día de hoy, y ya que esto también hace referencia, lo que yo quería decir más que nada era que si bien uno por ahí no adopta una posición de decir creo o no creo, es que muchas veces se nos entregan mensajes que no son positivos. Se nos entregan mensajes o se nos hacen tener creencias que no son positivas. Y por lo menos el día de hoy lo que yo sentí es que fue positivo. Para bien, para un camino o para otro, se transmitió buena onda entre toda la gente. Vos hoy que nos estás trayendo esto, es transmitir buena onda. Se sintió por ese lado, por eso, bueno, me pareció que estuvo bueno. Y bueno, tal vez quede una fecha en el recuerdo de todos en que podemos estar mejor a partir de hoy, del 11 del 11 del 2011. Nos vamos a ir a la música. Le comento que estamos con Gallego, con Ine, que nos comentó un poco este libro, Crack. Bueno, mi nombre es Patricio y estamos disfrutando junto a ustedes este viernes a la noche. Esto es Viaje de Radio y nos vamos a la música de la mano del Gallego. Después les cuento qué es. Mira, mira. Ya no hay nada que se pueda mirar, ya no hay nada. pasando y no puede dejar de pensar y escuchar sobre un martes. Qué hermosa noche para escuchar Viaje de Radio en Radio Revés, FM 88.7 MHz. También para Zumba la Turba, en radio, la radio de la gente de Indie Media y bueno, demás colectivos que están empezando a participar ahí. Y también por la radio La Curva, de Sal Si Puedes. Y queremos agradecer a todos aquellos que están interesados en este proyecto de Viaje de Radio que nos retransmiten y la idea es llegar a todo el mundo, que no. Bueno, continuando con este tema de los cuentos, vamos a ir a otro género. El gallego nos trae un muy lindo elemento, un lindo producto cultural que tiene que ver con cuentos de terror, uh-huh, de una autora cordobesa, según me dijiste. Sí, son cuentos que elaboran niños junto con una estudiante de acá de Ciencias de la Información, que bueno, nos ha acercado unos cuentos de terror que están haciendo junto con los niños en una escuela. Esto es en Chacra La Merced. El nombre es Alicia Alarcón, ¿verdad? Así es el nombre de, bueno, la coordinadora de ahí de los talleres. Y bueno, ha traído unas historias bastante interesantes. Además, algunos cuentos le han agregado video con el stop motion, que es una técnica que se realiza sacando fotos y así cuadro por cuadro se va hilvanando una foto al lado de la otra y en esa sucesión de imágenes va quedando la animación. Qué bueno, Gallego, qué bueno. Y además lo explicaste muy bien. Vamos entonces con los cuentos de terror de Alicia Alarcón, de la mano del gallego que nos trae esto que es un radioteatro, ¿sería parecido a eso? Sí, un radio relato, radioteatro. Y también de la mano de los niños, ¿no? Los actores principales. A eso los vamos a escuchar. Gabriela Enrique, soy de cuarto B. Estoy con una amiga, Vanessa Tovar, y vamos a contar una leyenda que es realidad. Había una nenita que de chiquita pensaba casarse con el chico que le gustaba de jardín. El sueño de ella se hizo realidad. A los 21 años se casó y cuando se fue de luna de miel chocaron y fallecieron. Y por esa calle donde ellos fallecieron no se pueden pasar, dijo mi tío. Mi tío dice que el auto al otro asiento se le apareció él y la mujer. Ellos dos se le pusieron al medio y mi tío chocó y murió. Tengan cuidado lo que pasan por ahí, porque leyenda que es realidad. Así nos sacamos un poco el miedo que nos generó este radioteatro turbulento. Bizarro, ¿no? A mí la verdad que me generó bastante miedo. Muy bueno, muy bueno. ¿Por qué? ¿Por qué calles habrá sido esa historia así para evitarlas? Hay que tenerlo en cuenta. Sí, podrían. Vamos a preguntarle a Alicia a ver por dónde es que no hay que transitar. Lo bueno cuando es breve es dos veces bueno. Yo tengo una nerita que es muy linda de verdad. Yo tengo una nerita que me gusta de verdad. Yo tengo una negrita que es muy linda de verdad. Yo tengo una negrita que me gusta de verdad. Yo tengo una negrita que me gusta de verdad. Oh, oh, Melinda, Melinda. Bueno, aquí a mi derecha tengo a Ine con un nuevo libro. Me gustaría que me comentes de qué se trata, Ine. Veo que tiene que ver con la poesía, ¿puede ser? El libro se llama Proesía. Su autor se llama Gustavo Ernesto Carranza. Es cordobés. Y me di cuenta por el nombre. Sí, sí. El hombre en realidad es ingeniero electrónico desde 1982. También me di cuenta por el nombre. ¿Lo conoces? No. Bueno, resulta que la semana pasada, el viernes pasado, se inauguró la Biblioteca Alejandro Ayávar en el Espacio Cultural La Ciguapa, en Río Ceballos, de donde yo participo. Le pusimos este nombre en honor a un amigo, que ahora es parte de todo, que ya no está con nosotros. Y cada uno tuvo la suerte de elegir un papelito y sacar una lectura, un fragmento de alguno de los libros que pertenecen a la biblioteca. A mí me tocó, en ese fragmento, Gustavo Carranza. Y lo fui a buscar de inmediato. Leí un fragmento que se llama Pieles. Pero igual, lo que quiero compartir no es Pieles, sino un texto que se llama Enmienda. Adelante, entonces. Gracias. Enmienda. ¿Realmente eso del amor existe? Yo no sé. De a ratos no lo sé. Otras veces me parece que sí. Y decir otra vez las mismas cosas, con las mismas palabras, combinación oscura, vicio encubierto, costumbre disfrazada, todo resabido, remanido. Pero uno es porfiado y vuelve a insistir hasta el hartazgo. Hartazgo, suena bien. Pese a lo obvio de la distancia entre la realidad, otra palabra, of course, y la palabra, invento, convención, infame o quién sabe. Y fabricar otra cosa inconsciente que reemplace quién podría decirnos qué, si ya está perdido. Es que nuestra cabeza se enferma, o es nuestra enfermedad quien no necesita entender, es decir, cambiar esto por lo otro. ¿Quién escucha la piel del que habla? ¿Quién siente los labios del que escribe? Exaltación de palabras febriles para escapar del lenguaje, ese juego mágico de la telaraña que a cada movimiento te pegas más. Cuando llegas a saberlo, ya estás todo pegoteado, pero al menos te quedas quieto. Las telarañas no son eternas. ¿Qué se pretende con todo esto? Loco, paremos la mano. Quédate un poco quieto. Mírame, tocame, despacio. No hay apuro. Poesía. Palabras que llegan al alma. Continuamos ahora con Viaje de Radio. Gallego, por favor, un poco de música.

e esse outro alguém não entender. Deixa esse novo amor chegar, mesmo que depois seja imprescindível chorar. Tolo fui eu que em vão tentei raciocinar nas coisas do amor que ninguém pode explicar. Vem. Vamos llegando al final de este hermosísimo programa que siempre nos espera con las puertas y las ventanas abiertas. Bueno, yo de colada quería contarte, Pipi, que en esta virtualidad, en esta nube de información, de la que deberíamos empezar a salirnos un poco, tocarnos más, mirarnos más a los ojos, alguien me dijo algo así como que estaba enferma. ¿Enferma quién? Que estoy enferma. ¿Vos? Sí. ¿Por qué? Por decir... sencillamente, te quiero. ¿A quién se lo decías? A todos. Cada vez hay que decirlo más. Te quiero, te amo, mirarse a los ojos, tocarse, juntarse a tomar un mate, juntarse a dormir la siesta, juntarse a hacer música, salir a pintar paredes. Pero la misma persona que me dijo que estaba enferma también dijo algo muy interesante. ¿Qué te dijo? Dijo... menos face y más book. Mira vos. Vamos a mirarnos más a la cara, vamos a juntarnos más, a abrazarnos más, a leer más. Volvamos a las bibliotecas, volvamos a las plazas, volvamos a al río. Dejemos de ser ajenos de nuestro río. Tenemos río en la ciudad de Córdoba. Volvamos al agua que comentábamos hace rato, de ahí venimos, ¿no? Exacto, uno envejece porque se oxida, sencillamente. Bueno, muy linda tu reflexión. Queríamos invitar a todos los que nos estén escuchando, si quieren compartir una buena velada. El proyecto de Viaje de Radio esta noche está organizando una fiesta en la Facultad de Filosofía. Así que los invitamos a todos ahí. Va a haber proyecciones, va a haber música y vamos a estar los integrantes de Viaje de Radio. Así que los esperamos a todos. El gallego me hace señal como que nos vayamos ya para allá. Así que estaría lindo para escuchar un tema más, ¿puede ser? ¿Qué estamos escuchando de fondo, Galle? Ahora estamos escuchando a Miguel Camilo y Tomatito, siendo Bésame Mucho. Poniéndonos a pensar un poquito acá entre nosotros tres, ¿cuándo fue la última vez, y haciendo referencia al tema Bésame Mucho, la última vez que besamos unos labios? ¿Y por qué? Pensemos. No solamente nosotros, sino lo que nos escuchan, pensemos. Estuvo lindo, fue renovado, fue un beso renovado, fue un beso de rutina, fue un beso de hasta luego, fue un beso de te amo, fue un beso de te quiero. Fue un beso con ganas, un beso nuevo, ¿o fue un beso más? Les mando un beso, piénsenlo. estamos al aire nuevamente. El Pipi nos dejó con una hermosa reflexión. Me quedé pensando en esa reflexión, el último beso en la boca que di, creo que se lo di a mi mamá, una hermosa mujer a la que le mando ahora mismo también a través del éter un gran beso. A todas ellas, a mis tres madres. Bueno, un beso para las tres y un beso para todos los que nos están escuchando. Nos vamos despidiendo. Gracias, Gallego, por estar en la operación y puesta en el aire de este programa. Gracias, Cine, por venir a compartir la velada junto a nosotros. Ha sido un gusto tenerte. Gracias, Pipi. Saludamos a toda la audiencia. Los esperamos nuevamente el próximo viernes aquí por Radio Revés 88.7 a las 21 horas y hasta la victoria siempre. Felicidade sim, tristeza não tem fim. Felicidade sim. Ah, felicidade é como a pluma que o vento vai levando. Mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia. Transmite Radio Revés en su frecuencia modulada de 88.7 MHz, emisora de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba, con estudios y planta transmisora en Avenida Valparaíso sin número, Ciudad Universitaria, Córdoba, Argentina. Ciego y los espejos. cofre no para guardar, para compartir. Una caja de Pandora con entrada libre y gratuita. Un relato que hace carne lo deseado. Ciego los espejos. Estás acá. Estás acá. Date una vuelta.